Escuchen esos indios, tienen ganas de atacar. Escuchen cómo gritan. Escuchen cómo gritan. Imiten cómo gritan. Los indios a caballo se preparan a enfrentar. Escuchen su galope. Escuchen su galope. Imiten su galope. Los indios se dijeron que la toso que es pelear. Mejor cantemos juntos la la la la la la. Cantemos todos juntos la la la.